Lo que sí tiene el equipo de Lamas y que va consiguiendo paulatinamente es identidad, juega de una manera y la respeta en cualquier cancha. Vamos a preguntarle al técnico, José. Julio, ¿cómo te va? José Montesano, Fabián Pérez, Matías Traversa, te saludamos, ¿todo bien? Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar. Julio Lamas es el técnico de obras, el técnico de la selección, es el líder de esta Liga Nacional en el arranque de la segunda fase. Ganando un partido, Julio, ayer increíble, con 44 puntos de ventaja, lo decíamos con Fabián y con Matías. Es raro encontrar tanta diferencia en el básquetbol de hoy, ¿no? 44 puntos de ventaja es muchísimo. Sí, no es la diferencia que hay entre Obras y Boca, es la que hubo ayer, pero no es la que hay en realidad. Y bueno, eso fue el producto de un partido que nosotros jugamos muy bien, que los jugadores estuvieron muy acertados, inspirados muchísimo y concentrados todo el partido, y que Boca en un momento se desanimó y bueno, es como cuando el partido por ahí se termina antes y la diferencia se sigue abultando, ¿no? Y no se puede cambiar la dinámica, y bueno, eso es lo que pasó ayer. Sí, hay una certeza, lo hablábamos con Matías y con José hace un rato, que Obras está transitando por un buen momento en esta etapa de la Liga Nacional, ¿no? Sí, muy bueno, la verdad que el equipo está funcionando bien, los jugadores están jugando muy bien. Si esto lo podemos sostener mucho tiempo y seguramente será bueno para nosotros, traerá buenas consecuencias. La verdad que ahora el equipo en lo que va de noviembre está jugando muy bien. ¿Por qué tan dispareja la actuación de los equipos? Sacamos Obras de, si bien es tu equipo, porque en realidad no tuvo actuaciones tan disparejas, aquel mal paso en Bahía Blanca y un par de partidos más, pero que se podían perder o como se podían ganar. Digo, ¿por qué tan dispareja las actuaciones? No, yo el viernes fui a ver, por ejemplo, Boca 9 de julio, y Boca dio la sensación de un equipo sólido, uh-huh, compacto. También el rival no era Obras Sanitarias, sí, pero jugó realmente muy bien, y por ahí después va y pierde por 40 como perdió con ustedes. ¿Por qué crees? ¿A qué lo atribuyes? Sí, te dio una buena sensación y dos días después te... Claro. Creo que hay distintas razones, no hay una sola. Primero, jugar muy seguido hace que los equipos que no están consistentes muestren distintas caras. A veces la mejor y a veces la peor. Después, la alta rotación de jugadores que hace que los equipos estén definidos y consolidados en enero. También la cantidad de recambio extranjero. Y si en esa bolsa queremos poner a Peñarol, que la verdad que no está en esa bolsa Peñarol, pero la entrada de alguien tan referente como es Andrés Nocioni hace que los jugadores le tengan que hacer un lugar en el vestuario, en la cancha, y yo me imagino, no vi los dos partidos, vi imágenes sueltas nada más, pero que los jugadores, hay un momento que pensás, le doy toda la pelota a él, total es chapu, y en definitiva este es un juego de conjunto, y no es tan así, por un lado, y por otro lado, Andrés va a necesitar, no sé, 3-4 partidos para estar bien, pero está claro que si a la larga Andrés se queda en Peñarol, Peñarol será mejor equipo de básquet, ¿no? Con él que sin él. Me parece que todas esas razones juntas hacen que haya resultados que de antemano se prevén o con un ganador o con una diferencia de puntos y después termina con otro. También hay que agregar que la liga está mejor que nunca y que hay como 10 u 11 equipos que son es difícil ganarles. ¿Sí? Más allá de que después terminen donde terminen en, uh-huh, en la tabla de posiciones, sí, es difícil ganarle y más fuera de casa. Entonces, bueno, hay que jugar los partidos. Seguro, seguro. Estamos hablando con Julio Lamas, técnico del puntero de la Liga Nacional de Obras Sanitarias, también técnico de la selección argentina, uno de los técnicos más ganadores de la historia del básquetbol nacional. Julio, a ver, viene el Super 8, torneo muy importante, todos quieren estar, primero porque marca la actualidad, por lo menos al terminar la primera fase de tu equipo, que estás entre los 8 más importantes de la competencia. Después porque es un torneo importante, que tiene recién 7 temporadas, 7 ediciones, y que seguramente con el tiempo se va a hacer todavía más importante aún. Pegadito a eso viene la Liga Sudamericana, que me vas a ayudar, si tenés alguna punta vos, de decirnos dónde se va a jugar o no, si es que lo sabés. Me vas a tener que ayudar vos porque no tengo idea ni cuándo se juega ni dónde. Y a eso iba ahí justamente. ¿No te parece que es todo muy junto y al ser todo muy junto, inesperado? Porque no sabés si arranca el 29, como se dijo, dónde tenés que preparar un viaje, cómo va a ser la vuelta. Eso complica. Sí, sí, sí. Me parece que la Liga Sudamericana tiene 6 equipos muy buenos, bárbaros, que hacen que el hexagonal final sea de lo deportivo impecable. Que 8 días antes de la fecha de jugar no se sepa dónde se juega, digamos, no hace falta ni comentarlo, ¿no? Y que por ahí se cambie la fecha, entonces ya no sé si está encimado o no está encimado. Entonces, ahora mismo, como entrenador de obras, que digamos mi principal obligación, nos vamos a enfocar en el Super 8 para hacer el mejor papel que nos dé el cuero. Torneo que me gusta mucho, que lo comparo con la Copa del Rey y la Copa de Italia. Claro. Tiene exactamente el mismo formato deportivo y este Super 8 que se va a jugar en el estadio polideportivo donde se jugó el preolímpico, con los 8 mejores equipos, con no sé, debe haber 12, 15 jugadores del preolímpico, 6 de la selección argentina, no Sioni. Bueno, está de más decir que está para no perdérselo y que como competidor es una, para mí es una motivación enorme participar y bueno, voy a hacer todo lo posible para que hagamos un buen papel. Si después no lo podemos hacer será porque el otro equipo jugó mejor, pero nosotros vamos a tratar de jugar el mejor torneo que podamos. Julio, ¿existe el ideal en su cabeza de con la cantidad de extranjeros que tiene que jugar un equipo? Usted hoy está jugando con 3 en obras. Son 2, de acuerdo a las posibilidades que da la liga, 1, jugar con 3. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema de jugar con, de tener la posibilidad de que sean optativos y de optar por 1, 2 o 3 en el caso puntual de cada uno de los equipos? En el suyo, ¿cuál es su idea con respecto a esto? Mira, mi idea en la competición es que hay que jugar con 2 jugadores americanos. Una vez instalada la reglamentación de que se puede jugar con hasta 3, no hay una receta única. Se puede tener un equipo que tenga buen ambiente de trabajo con 3 extranjeros, uno que tenga mala con 2 o con 1, y distintas maneras. ¿Por qué? Porque hay que ponerle los nombres propios a las cosas, porque si tus extranjeros son, para decir cualquier cosa, ¿no?, Martino Semani, Leandro García Morales y un americano que hace 10 años que juega en la Argentina, no te cambia nada con respecto a que son 3 americanos nuevos que nunca pisaron Sudamérica y hay que ver cómo se adaptan. Y bueno, la diferencia es abismal. Claro. A ver, tomé ejemplos extremos para no decir que la regla de 3 quita compromiso y química y que la regla, y que jugar con 1 lo daría totalmente, porque hay jugadores nacionales que no son comprometidos ni equipistas y hay jugadores americanos que sí lo son. Entonces, en definitiva, yo creo que ya es hora de jugar con 2 porque la cantidad de regresos de jugadores que hubo de Europa, sí, más un grupo de jugadores jóvenes que puedan jugar como lo de la generación dorada o no, no deja de ser verdad que son jugadores de primera división de nuestra liga tranquilamente, entre 20 y 24 años, hace que los equipos están completos con 2 jugadores americanos. Entonces eso es lo que pienso, que habría que jugar con 2, ¿no? Julio, te interrumpo, Gallego, interpretala si querés desde la ignorancia la pregunta. Hemos marcado mucho en el programa el constante cambio de extranjero entre equipos, ¿sí? No rinde en un lugar porque quizá no era lo que se buscaba y va a otro equipo y rinde. ¿Por qué pasa esto? Está bueno eso es sano. Uh-huh. Eso es sano. Me parece que está bien. Parece que es respetar al profesional que viene y muestra que que es un buen profesional, que tiene ganas de hacer un trabajo y que por ahí no era exactamente lo que vos necesitabas. Y en otro lado sí va bien. Acá, fuera de Ginóbili, Escola, Delfino, viste, y tres más, los demás jugadores y los entrenadores dependemos del equipo en el que estamos también. Entonces me parece muy sano, me parece bien que Alston en un equipo no y en otro sí, May en un equipo no y en otro sí, McFarland en un equipo no y en otro sí, me parece sano y me parece aprovechar el mercado de jugadores extranjeros del, digamos, del presupuesto global de la competición, porque en definitiva de lo que se trata es saber a quién es, la verdad que en estos años se ha ampliado el mercado de jugadores americanos mucho con respecto a 5 años atrás, ¿no? De dónde querés agarrar, yo creo que hay muchas opciones de 3, 4 y 5 más que a las que había antes, ¿no? Julio, bueno, Super 8, Liga Sudamericana, parte final del torneo, muchos partidos, mucho desgaste, jugadores lesionados, recambio, todas cosas lindas que tiene la hasta la FEA forman parte de una competencia importante. Te tocó la temporada pasada, tuviste una serie regular fantástica con Obras, una gran campaña, después te agarró un equipo como Quimsa que no venía tan bien, pero que tenía jugadores importantes. Se podía perder, como se puede perder hoy con cualquiera. ¿Está tan chiva y tan pareja como la del año pasado o más pareja todavía que la del año pasado y cualquiera le puede ganar un poquito más? Un poquito más pareja, digamos, pareja como la del año pasado, pero con más equipo peleando, en condiciones de pelear, claro. Entonces, bueno, acá lo importante no es cómo comenzás, sino cómo acabás, ¿no? Y va a pasar mucha agua bajo el puente. De todas formas, sería engañarte si no te dijera que ir aprobando exámenes y funcionando bien y demostrándonos nosotros mismos dentro de la cancha que podemos ambicionar estar entre los mejores no es una buena noticia. O sea, es eso, es una buena noticia y no es ningún parte definitivo. Seguro. Falta mucho. Te hago una pregunta sobre dos jugadores, a ver si podés... con vistas a lo que se viene, ¿no? Me imagino la respuesta de la primera, bueno, hablar del Chapu Noción. Y la segunda de la gran liga que está teniendo Facundo Campazzo, ¿no? ¿Qué opinás? Chapu, pero ¿desde qué punto de vista me lo preguntás, lo de Chapu? Lo del punto de vista de hombre de la liga, hombre de la competencia, todo. Chapu jerarquiza la competición, se muestra tal como es cuando... dice que tenía ganas de jugar y que es una forma de devolverle a la competición que lo formó. Es una estrella, es un crack, por más que él se empeñe en decir lo contrario. Engalana el Super 8 que se va a jugar, no sé si él después va a tener continuidad o no, y es una motivación y un honor integrar, digamos, jugar un partido contra él, más allá de que me gusta más jugarlo con él, pero bueno, es lindo que él esté ahí. Y también me gusta que él esté jugando, porque le hace bien al equipo nacional y no que esté ni lesionado ni parado, así que me alegro. Más allá de que me puede tocar sufrirlo si es que nos toca ganar el primer día y jugar después contra ellos y ellos también ganan. Pero no importa, es buena noticia. ¿Y lo de Campazzo, la temporada que está teniendo? Y está muy bien. Y es un jugador que con su rendimiento dentro de la cancha va hace un recorrido como el que hizo en su momento Paolo Quintero, ¿no? Que va derribando... mitos. Sí, los no de que no podrá por esto, no podrá por lo otro. Y bueno, digamos, el rendimiento y la energía y la las ganas que él tiene para jugar y lo que produce y su maduración y su crecimiento hace que sea un jugador a seguir para el equipo nacional. Supongo que la pregunta viene por ahí. Exactamente. Dijo el Chapu apenas finalizado el partido de ayer en Córdoba, algunos pensaron que yo iba a ser el rey de esta competencia, y él mismo se baja del escalón ahí arriba del podio, y si no es así, yo vengo a aportarle algo al equipo, y creo que hoy pude cumplir con eso, pero yo no soy el rey ni la figura de esta competencia. Bueno, lo que pasa es que es auténtico, él se siente así, él es así, pero bueno, estamos hablando de un crack, no sé, ni tiene un talento impresionante desde el punto de vista del tiro, de la penetración, de la anotación, del salto, de la agresividad. Está lleno de talento, no sé, ni talento no es nada más que manejar la pelota y hacer un gol lindo, que además ese gol es lindo. Seguro. Así que, pero sí que es auténtico, Andrés no nunca actúa nada, ni inventa nada, ni da a entender. Él dice las cosas como son, y él es así, y eso encima le da más valor todavía a la cosa, porque estamos hablando de un jugador que es transmisor de eso, ¿no? A los jugadores le da vergüenza cuando él se tira de cabeza a una pelota, ¿no? Esforzarse un poquitito más. Y cuando él, que jugó en la NBA y que es campeón olímpico y todo, dice que no es una estrella, por ahí otro que metió tres bandejas seguidas, que se le ocurrió pensar que sí lo era, se lo pone en su lugar. Así que no sé, ni genera todas cosas buenas. Sí, sí, sí. Así que en este caso, obviamente, que el mayor beneficiado es Peñarol, porque fue el que consiguió su participación. Tuvo la habilidad de conseguir la participación y el beneficio del vínculo afectivo de su jugador símbolo con Andrés, ¿no? Uh-huh. Que le abrió la puerta a esa contratación. Julio, muchísimas gracias por el contacto, por el tiempo y por estar siempre disponible para charlar con nosotros. Un placer. Un placer, para mí también. Un abrazo. Abrazo, Julio, nos veremos en Mar del Plata. Con Pérez vamos a estar haciendo castillito en la arena.